nada. ¿Te sientes identificado? Es momento de sintonizar la cosecha, porque eres parte de aquí. Minutos. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara de princesita, mi bomboncito de carne y hueso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí otra vez, La Cosecha, en este lunes 16 de noviembre, puente para muchos, pero nosotros aquí estamos trabajando. Como burros. Como burros negros, aquí nos negrean, pero luego tren de relampaguillo, aquí estamos. Y bueno, el día de hoy estoy aquí con mis amigos Rubí y César. ¿Cómo están, chicos? Hola, hola, yo soy Rubí, estoy muy contenta de estar este puente con ustedes. Y aquí está César. César, ¿cómo estás? Pues también muy contento de estar acompañando a toda la gente ahí en su huevonada, en su flojera, en su mogre, en todo lo que ustedes estén. Si apenas están desayunando como nosotros, pues está súper rico. Y a mí sí me gusta venir, aunque sea en puentecito, y alegrarlos ahí cuando se pueden hacer el quehacer o no sé. Bueno, no creo, porque hoy es puente y no cocinen. Hay muchos descuentos de comida. Por el buen fin. Y también recuerden estar siguiéndonos por Notus, Periscope y Twitter, para que nos vayan contando también qué adquirieron en este buen fin. Con bueno, un paréntesis del tema de hoy. Claro, el tema de hoy es la música. La música de antes contra la música de ahora. La música de antes, y que la música, las letras de cada melodía tenían mensaje, estaban hechas de sentimientos y realmente cantaban en vivo en cualquier sitio, ¿verdad? Ahora son puros artistas plásticos donde nada más es propiedad, te reinan la vocecita por la computadora y cualquier cosa. Pero bueno, yo también pienso que la música de antes sí tenía como que... más sentido. Más feeling. O sea, era más padre, sí tenía un sentido, no que ahorita ya todo es... Por ejemplo, en algún género de música que a mucha gente le gusta es por un sexo. No le pegué en mi diente, no se preocupe. Aquí mi diente está sano. Pero sí, o sea, ahorita ya es puro sexo, ya la voy a meter por no sé dónde, te voy a dar por no sé dónde. Es terrible. Necesita reggaetón. Dale. Pues yo creo que de todo. Nada más que ahora se ha dejado, como dice Rubí, más artistas plásticos, y como que cualquiera puede ser un cantante. Y la verdad no, sí. O sea, también desde Britney Spears, yo creo que ya la música estaba como muy plástica, ¿no? Pues bueno, pues fue la pionera en todo como que la música fue no decayendo, porque igual la música, lo que nos hace sentir, o para mí me gusta la música que me haga sentir vivo, o que se acople a tus estados de ánimo. A mis estados de ánimo. Sí. Entonces como que cualquier cosa es bueno, no cualquier cosa es buena, pero toda la música me gusta. Ya no sé qué estoy diciendo. No es cierto, pero todas las canciones son como para un momento. O sea, sí. Por ejemplo, si estoy en el antro, no voy a querer escuchar Hello. No, la neta sí. Pero tal vez otras como pues muy triste, muy emo. O sea, Hello sí me gustaría escucharlo. Pero en el antro no, ¿estás de acuerdo? No, en el antro no. Es que también hay, como dices, César, así como que hay momentos para que escuches una canción. O sea, no puedes estar en un funeral escuchando a Jen Rivera. Y lo vi porque pasó una vez, estaba en un funeral y de repente estamos todos así como que dormidos en el velorio. Y empezó una Jenny Rivera y fue así como que le quitó la seriedad al asunto, ¿sí entiendes? Sí. Y pues creo que hay momentos en los que puedes escuchar una música y otros en los que no. Pero pues sí, fue el muertito quiso que escuchara a Jenny Rivera. O sea, era como su deseo también, ¿no? Ay, no creo. Por ejemplo, ¿ustedes les gustaría tener como... ¿qué canción les gustaría que pusieran en su funeral? Ay, no, es que no es de canción. O sí, te gustaría que pusieran canción. Es que para mí mi muerte es pero que sea como una... O sea, ya culminó mi tiempo, culminó mi etapa aquí en esta vida, en este mundo. Y ya es como para mí un trascender. Entonces, o sea, no me gustaría que lo vieran como... tan doloroso, que obviamente duele y obviamente pega, pero... O sea, para mí es una fiesta así de que borrachos, así. Claro. Una celebración de que gracias a Dios, al universo, a lo que quieran, pero por prestárnoslo, por estar aquí, porque disfrutó, porque vivió, porque no sé. Por eso me gustaría tal vez... No pondría bien en Rivera, porque esa música en lo particular no me gusta. Pero tal vez sí otra de mis canciones favoritas, no sé, como la de Gasolina o la de Dame tu Cuerpo. Iba virtual. Iba virtual. De Miguel. Al sol. De Omar. Pero sí. Ay, no creo. Bueno, a mí en lo personal me gustaría que pusieran algo de The Beatles. De The Beatles. Porque, bueno, o sea, aparte de ser mi grupo favorito, tienen unas canciones que de plano me encantan. Por ejemplo, a mí si me pusieran haciendo en mi funeral, ya, bueno, así como que en cosas extremas que me estamos saliendo del tema totalmente. Pero a mí me gustaría que pusieran Here Comes the Sun. Sí, está muy bonito. Sí. Por la letra. Creo que sí, así como de... No, y fíjate, o sea, esos grupos trascienden. O sea, ¿cuánto éxito tuvo The Beatles? O sea, tuvo mucho éxito. 30, 50 años. Y toda la gente de ahorita lo sigue escuchando. Sí, ¿desde cuándo estaban? Desde los 70, 60, entonces... Para, por favor, que no se le cae una... Está derramando una lágrima de alegría. Claro que es que, por ejemplo, a mí los Beatles... Lo respeto y todo, pero a mí en lo particular no me gusta. Porque... ¡No sabía! Y perdona a todos los franceses que ojalá no me apedreen en la calle. Pero... Estamos en México, Arabia, ¿no? Me gusta su letra y me gustan cosas, por ejemplo, If I Fail. Me encanta esa canción. Pero no en la voz de los Beatles. O sea, me gusta... No sé si conozcan la película Across the Universe. Es como esos esas películas musicales que como que hacen covers de las canciones de todo un artista, como por ejemplo Mamma Mía, que hizo en todos los de Ava. Y a mí me encanta esa película que es Across the Universe y toca muchísimos temas muy padres, obviamente con música, y no se parece a High School Musical porque como que todos creen pero no el de allá, es aquí de México, de High School Musical de México. Y entonces me encanta como con esos, o sea te gustan las canciones, o sea me gusta la letra pero no son ellos. Ajá. Pero por qué no con... Te digo, es que ese sonidito como tintineos, como no sé, no me llegan a mí. Bueno, es que, bueno, me retiro con permiso. Bueno, muchas gracias, como Shani Weinman, me voy. Me voy, porque voy porque aquí nadie respeta mis opiniones, mis gustos. No bailo. Bien Chanik. No, pero bueno, a mí en personal ellos me encantan. Y como dice Rubí, hay grupos que han trascendido a lo largo de la historia. Sí. Por ejemplo, estos grupos como The Beatles, Queen, Guns N' Roses, que todavía siguen teniendo este gusto hacia las nuevas generaciones. Y creo que es muy padre porque son grupos que jamás van a pasar de moda. Aunque muchos digan como que, ay, o sea, música muy vieja, música muy mala, lo que sea. Creo que esa música hacía todavía mejor que la de ahora. Aunque tuvieran un sonido muy fuerte, muy pesado, tenían una letra muy, muy padre. No, sí, y sabes, todavía siguen haciendo tributos a Queen, a los Beatles. O sea, yo me pongo a pensar y digo, esa, tener una batería, no cantar tan bien, pero una guitarrita y serte tan famoso, de verdad, yo no sé cómo aguantaban tanta fama esos grupos. Pues mira, yo siento que era, o sea, deberíamos hacer, no le quito los méritos a todas estas bandas, pero... O sea, ahorita hay muchos adultos que eso fueron de esa época. Entonces también, ya cuando, por ejemplo, no sé, algún artista que ya sea muy viejito. A ver, díganme. O sea, muy viejito que sea como de dos generaciones atrás. ¿Dos generaciones atrás? Acapulco Tropical. Pero, por ejemplo, Agustín Lara. Por ejemplo, voy a poner Agustín Lara. Muy bueno. Pero Infante. Todavía hay mucha gente que lo sigue, pero va disminuyendo porque sus seguidores, o sea, pues también se van yendo, ¿no? Sí, se van. Y ahorita todavía muchos, o sea, 80, 70, que era esa música, todavía son nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, mi mamá es súper, súper rockera, así tipo Rosy. O sea, rockera no metal. Rockera, es rockera no metalera, para que no crean los otros. Yo creo que su mamá es vista de negro y tiene... No, listo, o sea, Queen es su grupo favorito. Y a mí también, fíjense que sí me gusta mucho la música de antes, pero me gusta mucho más la música en español. O sea, por ejemplo, hay canciones que me gustan como de Bonnie Tyler, de Gloria Gaynor. Ajá, también de Madonna también, no manches. Madonna es de tus meras no les entra. Fíjate que no. O sea, sí me gusta, pero... O sea, Like a Virgin y así un poco, pero... No me ha llegado, por ejemplo, porque yo decía, ¿por qué no me gusta Madonna si es la reina del pop? Pero llegó Lady Gaga y yo... Pero llegó la reina del Tex-Mex de Elena y me cambió la vida. No, pero... Salón Major. A mí, yo soy muy 80s, por ejemplo. A mí pónganme Lupita D'Alessio, Amanda Miguel, Dulce, Ana Gabriel, me encanta, Celine, Salinas. O sea, todas esas canciones de verdad me encantan. María Conchita Alonso. Soy súper ochentero, pero de la música en español. Y también del rock en español. De Mujeres Dolidas, pues, sí. Por ejemplo, Enrique Bunbury, Héroes del Silencio, Caifanes. También son mexicanos. La música tampoco es de aquí, de en nuestro idioma. En México tampoco hay que denigrarla en eso. Pero no también México, Latinoamérica, porque no nada más era en México, estábamos hablando, bueno, de España, pues en el caso de Héroes del Silencio. Ah, pero sí, estaba Hombres G, Mecano, no me Solo me Estéreo, Mecano, no manches. Neta, o sea, por favor. Nene, nene, si me están escuchando. Si me están escuchando, por favor, los amo. Un reencuentro en ese. Y yo, hijo de la luz. No, sí, era brutal la música. Era muy buena, la verdad era muy buena la música de antes. Pero ¿saben qué? O sea, por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Bueno, que yo vivo, por ejemplo, yo cuando me meto a escuchar, por ejemplo, canciones así antiguitas, no sé, de X, voy a ponerle Héroes del Silencio, por así decirlo, pero igual pues el, puede ser Virus, Miga. Pero me bajo los videos, me bajo en los comentarios el video y dice como, ay, cómo no viví en esta época, o sea, lo que yo hago por vivir esa época. Y por ejemplo, años después van a querer la gente, o sea, nuestros hijos o nuestros sobrinos o no sé qué, haber estado ahorita, por ejemplo, en la presentación de algún otro artista, que de Adele, de CD9, para Rosy. Y o sea, como que apreciamos más lo pasado porque ya no lo tenemos. O sea, eso es lo que les quiero decir. Por ejemplo, al rato cuando veamos una presentación, no sé, de Ariana Grande, o bueno, X artista, como que lo vamos a valorar mucho más. Pues, ¿no? Sí. O sea, valoramos más cuando no tenemos a alguien. Exacto, porque ahorita nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero café de para mi vida. El café. Bueno, pues vamos ahora a un corte comercial. Estos cortes comerciales, de verdad, les juro que me emocionan, me prenden, me exaltan. Este día teníamos una serie de música muy chida, que a César no me va a gustar, pero comprendan, es mi semana de cumpleaños, me están dando gusto. Ay, sí, es cierto. Mándenos regalos a Notus, por favor. El cumpleaños de Rosy es el 21. El 20. Ay, perdón, el 20. Regresamos. Yeah. ya estamos de regreso, nenes. Y pues nada, ya saben, aquí con la music, you know, ya tú sabes, papi, dale candela. Hola, nenes. No, pues esperemos que les haya gustado. Vamos a poner música así como de varias epoquitas. No, la verdad es que no. Pero la verdad es que nada, pero de Beatles. Porque me... nada de los Beatles. Pero, pues estamos igual aquí debatiendo así como... que los Beatles fue como, yo digo, yo sí diría que el, como el, la primer boy band de todo el mundo. ¿Sí? Y que trascendió, ajá. Y qué padre, ¿no? Que algo que tú hagas trascienda y que la gente, o sea, ya pasó un buen tiempo y te sigan escuchando. Así, yo digo que han de sentir bien padre John Lennon muerto. Pero Paul McCartney sigue vivo. No, pues quién sabe, porque el otro está viendo los mitos. Está viendo los mitos de eso, de que Paul McCartney no era Paul. O sea, que se había muerto. O sea, un montón de mitos. Siempre hay ese mito, es como que un secreto a voces, ¿no? O sea, de que lo sustituyeron por Campbell, de no sé qué tanto, pero bueno. Morirá con ese título, no es el título de este hombre gran señor. Pero a mí sí me da, por ejemplo, muchísima curiosidad. Curiosidad porque, o sea, ¿cuántas cosas no pasan así? O sea, por ejemplo, bueno, me voy a mover rápido de tema, pero por ejemplo, igual decían de Walt Disney, que se congeló porque tenía, creo que, cáncer. Y que cuando, o sea, dejó dicho que cuando existiera la cura lo descongelaran y lo curaran. O sea, sí, o sea, y así también dicen de Michael Jackson. Dicen que Michael Jackson sigue vivo. Ajá, dicen que Michael Jackson sigue vivo. Por ejemplo, de Jenny Rivera también, o sea. Ay, ¿pero tú crees que eso sea cierto? Porque yo siento de Jenny Rivera que ella estaba metida en cosas de la mafia y narcotráfico, o sea, cosas ya muy cabronas, ¿no? La reina del sur. O sea, pues no así, pero sí tenía ahí como sus ondas ahí medias sospechosas. Medias chuecas. Ajá, chuecas, y pues algo no les cuadró a alguien y mejor dijo, mejor me muero yo. O sea, bueno, no es el día de Jenny Rivera, pero yo pienso eso, o sea, porque de hecho ya casi, ¿no? Hay un avión y así. Y la chiquis. Ay, la chiquis. La chiquis Rivera. Pero siguió a su madre, los pasos de su madre, ya canta. Sí, la chiquis. Canta de la fregada, pero. Sí, canta, pero bueno. Pero, o sea, hablando también de eso, de los programitas que puede traer la música, creo que también hubo así como que. Se da paso a que empiecen así como. Pues sí, mitos y muchas habladurías en torno a eso. Uh-huh. Con respecto a eso de lo que decía de Jenny. Y por ejemplo, lo que pasa en La Voz México. Ay, La Voz sí, México. No, es que siempre se muere alguien en La Voz México. Sí. ¿Quién se murió en esta? Una gemela. ¿En serio? Sí. Pues se murió después, ¿no? Sí, pero me refiero a que siempre había así como. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Pero sí, o sea, esto de la música también tiene sus qué ondas medio negativas, no todo es el lado oscuro, no todo es así de ay, la música, qué padre y así, pero bueno, no sabemos, no olvidemos con esos incógnitas, a menos que nos hagamos de mamá, eso está bien, un montón de cosas que, o sea, por ejemplo, también que Queen tenía pacto con el diablo y no sé qué más, y, o sea, güey, ¿por qué la gente, y fíjate, siempre que alguien tiene fama, dicen, ay, no, es que fue porque hizo pacto y jugó a la Ouija y habló con, mira, eso o sea, siempre lo mismo. Hay algo de cierto. Ay, o sea, pero no creo, o sea, tienes talento y lo sacan, los pruebas. Sí, no digo que no, pero también, o sea, por ejemplo, quien quiere subir y escalonar hasta llegar a ese momento, yo digo que tiene que rechazar como muchas cosas o estar consciente que tiene que pasar por alguien o no sé, así como que acostones. O sea, eso sí, eso no es un pacto con el diablo, ¿sí? No, o sea, contigo, no, ya saben cómo hacen, pero para escalonar hasta donde quieren llegar. Pues muchos dicen que para llegar al sueño americano, eso es lo que tienes que pasar, o sea. Aquí con cualquier productora ahí. No, no se nos quiere. Oigan, ¿cómo entramos a notas nosotros? Ay, yo me quedo siendo productor. No creen que por ser el único programa que queda aquí. No crean que. No creen que es por nuestro talento, ¿no? Claro que nos entregamos a esa en cuerpo y alma. Más alma, no, pero bueno, bueno, para continuar con esto, este paso que hubo de la música de, por ejemplo, de los Beatles, Queen, Guns N' Roses y todo eso, a la música de ahora fue la música de que nosotros conocemos, ya además de nuestros tiempos, que fueron los Backstreet Boys, Britney Spears, NSYNC, Belinda en su plena adolescencia y espinilla, pues así como que Ay, sí. Sí, pues, ay, Belifán, yo soy una fan de Belifán. Yo sí soy súper Belifán y, o sea... Ay, Belifán, Belifán. Belifán. No, y, o sea, pues hay que hacer una cadena de oración por Gizmo, que estuvo malito su perrito. Ay, no, pobrecito. No, pues ahí, recibe pray for Gizmo, pray for Gizmo. Pero bueno, o sea, sí, este pasito, o sea, sí les gustaba esa música. Bueno, aparte de Belinda, o sea, sí era así de Britney Spears y me encantaba las coreografías, yo las seguía, los Backstreet Boys, los Backstreet Boys, a mí hasta la fecha me gustan. Fíjate que yo como que, como que digo, hubo un tiempo que yo no escuchaba música, o sea, como esa infancia, a mí, pues ahí yo, bueno, sí escuchaba música, pero no era como las de moda ni los hits. Yo escuchaba, por ejemplo, Shakira. Shakira. Escuchaba Mónica Naranjo. Escuchaba Faye. Escuchaba. Yo también escuchaba Faye. De mi lado sexual. O sea, a mí, pues, a mí pónganme un azúcar amargo y. Ay, pónganme, o sea, Sobreviviré de Mónica Naranjo. Bueno, no es esta. Óyeme. Óyeme. O sea, todas esas a mí neta me gustaban. Selena. Selena. O sea, era como de más. Tex-Mex. Más anglo. Más latino. Selena, no, Selena tenía canciones verdaderas. Ay, no, sí, a mí también. Y te lo juro que cuando dije, ay, por este señor, el año que yo nací, de verdad. Yo dije, también. Yo sí recuerdo, o sea. Y mira que yo por mucho tiempo decía, ay, ahorita tendría, y hacía como si. Sí, yo también hacía las cuentas. Si lo hubiera conocido. Murió que en el 94, porque, y la verdad, o sea, yo digo, ay, cómo hay gente que mata a las personas. También, o sea, yo no lo mató un fan. Ah, sí, no la mató la. Era su asistente personal, era su asistente personal, pero también se declaraba fan. No sé qué les pasa en la cabeza, o sea, que vean que tienen fama y quieren acabar con ella. Selena era joven, pues yo dije, no manches. Una obsesión, o sea, no. Esa, no. Pero sí, él es fanático. O sea, eso no es, o sea, pienso yo que la palabra, bueno, la palabra fan desciende de lo que viene siendo del griego. No, pero sí es algo así como alocado, como una persona muy obsesionada con algo. Ay, pero eso es fan. Y pues pienso yo que por eso mismo, o sea, como que te clavas tanto en lo que te gusta de ese artista que si no te lo hace a ti, o si lo ves un poquito diferente, ya como que más que nada yo siento, Rosy, o sea que lo idolatran, pero ya está en mal plan, porque, o sea, por ejemplo, de que tiene la velita y su foto y así. Exacto, porque ay, yo que acabé, por ejemplo, yo les digo, yo era fan de Lady Gaga, pero a los que son fans de Lady Gaga ven que les dicen Little Monsters, o no, sí. O sea, como cada banda como que tiene, por ejemplo, los de Justin Bieber, los Bieber, de Katy Perry, los Cats, los Perrys, de Kelly Minogue, los Lovers y así, bueno, hay un buen de cosas, ¿no? Los de 9, ¿cómo se llaman? Covers. Los de Demi Lovato, los Lovatics. Lovatics. De Taylor, los Swifters, y así. Le digo porque no le parece una página de los. Y de Madonna, las momias y así. No, bueno, no, no, no, no, no, no, no, pero por ejemplo, o sea, chequen, por ejemplo, suben una imagen o alguien dice a Justin Bieber o a cualquier artista joto o así, bueno, a Lady Gaga que era un hombre, siempre han dicho, ay, que es hombre, sí. Y no sé qué, y sí, todos los Little Monsters, estúpido, hijo de tu no sé qué, te odio, es un planeta idiota. O sea, se armaban unos pleitos tan bárbaros que neta sí. Se juraban muerte ahí, les iban a decir, te voy a matar y no sé qué. Ay, ¿en serio? O sea, que les llaman los arenosos en Facebook. Ah, porque, sí, o sea, los arenosos. Neta, digo, ¿en qué momento llegas? O sea, sí, los artistas saben que tú existes, o sea, que existe una comunidad de fans, pero no dicen, ay, César Rojas es un little monster y me ama y compra todos mis discos. Y va a matar a quien sea. Sí. Y, o sea, como que dejas de amarte a ti y a tu familia por ser entregarte. Un seguidor y por entregarte a esa persona. Y ahí para mí ya está súper reprobado. Sí, o porque, sea, es que hay guerras que surgen entre fandoms. Por ejemplo, hace poquito ya lo que hubo, o sea, ese pequeño encontrón que hubo entre las Directioners y las Rushers. Yo era Rusher. Pero sí, o sea, ese encuentro que ese encontrón que hay que. Si hay, por ejemplo, hasta lo más mínimo, un top 10 en un programa de televisión. Y ganan. Y así, o sea, están así como que. Ay, si ganaba ahorita en Rusher de que las Directioners empezaban así de adenosas, como dice César. Si ganaba One Direction, los Rusher empezaban ahí. Y ahí estaba Rusia así tuiteando y rayando de verdad a todos. No tanto así, pero sí, o sea, ese tipo de encontrones yo pienso que ya no son buenos. No, porque de aquí empiezan, o sea, de ahí empiezan, o sea, de que empiezan así, de que es que ya no les gusta lo mismo que a mí. pues entonces me voy a aventar así como hay que... gente psicópata de verdad. Me ponen, o sea, no sabes con qué gente hay. Que, o sea, por ejemplo, yo les digo, o sea, sigo mucho a Lady Gaga y así. Ya ahorita la verdad no me gusta porque es más, ni ha sacado nada y lo que sacó estuvo muy malo para mí. ¿Con quién fue? ¿Sacó con un señor? ¿Con quién era? Ah, con Tony Bennett. Pero ¿Tony Bennett? O sea, para llegar ahí y era la supuesta reina del pop. O sea, para que vean que también la fama y el éxito es como súper efímero. O sea, ahorita quién está dominando, al menos lo pop así comercial, es como, yo diría que Ariana Grande, ¿no? Mm. O sea, es sí, como también que está. Bueno, y ahorita que regresó de él, pues sí, también va a arrasar. Pero así que aguas, ni saquen disco ahorita porque todos los Oscar para van para todos los Grammys van para Adele. Ay, que diga, ay, ya no saben la gracia de un Grammy y un Oscar. Es que Adele también escuché que va incursionando. Sí, está haciendo un film o ya tiene un film, entonces. Pero sí ganó un Oscar. Adele sí ganó un Oscar por la de. Por la de. Transcaso. Ajá. ¿Y qué? No me gusta mucho. Bueno, usan las medias. Confusión de verdad. Bueno, pero ¿qué les? Ay, ya se me fue la idea, chavales. No, pues nada, pues pues nada. No, no. Que les digo que lo de los fandoms, César. O sea, hay gente, hay gente que, o sea, también hace como los groupies y todo eso, que, o sea, que va siguiendo a su fan, o sea, por ejemplo, que gira por todo, bueno, voy a decir porque, o sea, no vienen así, gira en México y está súper grande, pero, por ejemplo, gira en Reino Unido, o gira en Europa y así, y se van de concierto en concierto, en concierto, en concierto, o sea, siguen toda su gira, gastan en boletos, o sea, tal vez también se meten a los meet and greets y no sé qué tantas cosas. Y yo sé, ¿cuánto invierten? Y por ejemplo, para muchos artistas, por ejemplo, que les digo yo otra vez de mi experiencia, Lady Gaga, se iban todos vestidos como Lady Gaga. Con el brazo de carne, Echale fan en el cabello. La lata. Hacer como un vestido así no cuesta $3.50. Cuando dices cigarros. Los lentes de cigarros también. Ándale. Y por ejemplo, todo lo que invierten para que. Bueno, o sea, pues sí es su gusto y todo, así que... Pero es demasiado. ¿De qué artistas son fans? Siempre regresamos, vamos a otro corte musical y espero que se queden con nosotros porque son parte de aquí. Esta canción la dedicada a César. Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Chakuru. Change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo. Life are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless and dying love. which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Jackaroo. De regreso en Motus. Nenes. Pues nada, ya pues hay que concluir este tema. Pues muchas gracias. No es cierto. Ahora pues yo digo que toca el tema, toca hablar de como la música ya de ahora. O sea, ya hablamos mucho y elogiamos a la música de antes. Ay, sí. Y como que toca la de ahora, que la verdad es que no es tan mala. O sea, sí, unas son muy tontas y, pero es que es lo que te digo, Rosy, como que hay que entender como todo lo que conlleva que hagan esa música. Por ejemplo, antes, bueno, mira, qué bueno que diste en ese punto, porque ya va a empezar el... ¡Yo no lo hago! Madre, no. Antes, por ejemplo, existían las discotecas y las discotecas y, por ejemplo, ¿qué se bailaba ahí? Selena. Survive. Y eso ya fue como que muy... Los Bee Gees. Los Bee Gees. Y, por ejemplo... Pues antes en los antros, afortunadamente o bien pensado, no se tomaba alcohol. O sea, vendían que limonadas y cosas así. Piñas coladas creo que era lo más fuerte que había. Y por ejemplo, ahora ya con el paso del tiempo, ya que perlas negras, whisky, tequila, el... Han sacado más bebidas, el vampiro, no sé cómo se llama. Un aspirito, un tropical, un estornado, sexo de beach... Orgasmo de pituco. Ay, no, pero no. Tanto, o sea, tantos que hay. Por ejemplo, la furia. Como que, obviamente, pues desgraciadamente ya, no te dejan pasar un antro si no vas a consumir. Sí. No, o sea, por ejemplo, imagínate ya un poco. Ponle que con una ya te pones. Tus sentidos cambian porque nos desinhibe el alcohol. Y ahora estar bailando como, no sé, Yellow Submarine con. Ya tres cubas. Por eso como que hacen esa música que ya como que va para ese momento que decimos que la música se conecta con tu vida. Sí, es magia pura. No, y o sea, pues por ejemplo, como no estás en tus cinco sentidos, pues ya ni escuchas bien la letra. Y ay, pues no necesitas bailar. Dame mami. No, o mágicamente te sabes la letra. O mágicamente. Exacto. Pero sí, por eso la música también ha sido tan mala y como... Estamos en esta época de que todo es así, cambia muy rápido. Mira, ¿sabes qué? Estamos en un momento que es fama, pero fama de... Ajá, y aparte es así como de fama fugaz, ¿no? Ajá. Ah, tuviste un éxito, qué padre, shalala, y ya después... Ajá. ¿Te acuerdas de este güey que cantaba la canción de...? ¿Te acuerdas de Linda que cantaba la de...? Ay, ni me acuerdo cuál, pero sí me gusta. ¿Quién? La de... Lo juro, ¿a no cuál era? No, eso también cuenta de Lichi. No te extraño, no. Lo juro, no te extraño, no. Y nada más tú dices, no. Y también la que cantaba la de Alita de Pollo. Ay, la Ivonne Avilés. Ivonne Avilés, que otra vez. Alita de Pollo. Es un éxito así, fugaz, va a ser la de. No, la de. Es que eres un. Bueno, es que también hay que ver ese tipo de música. Por ejemplo, la música banda ya tiene muchísimo tiempo en la industria, o sea, ya es. ¿Pero ahora? Ya es parte de. Pero la música banda de antes sí parecía banda, ¿sí entiendes? Sí, o sea, no es a lo que, o sea, lo que me refiero es a eso, que también como que han satanizado un poco a lo que realmente es el género. Por ejemplo, el reggaetón es como que un remix raro del reggae. Ajá. Y pues ahí está como y o sea, ahí como que vienen esas, esas mezclas extrañas que hacen que evolucione la música y de repente nazcas muy de la nada un nuevo género. Y los corridos. Los corridos, narcocorridos. Esos también siempre han existido, pero antes eran más como con un norteñón o algo así. Y ahorita ya es más así como, es que no sé, ¿quién tiene esa música que? O sea, fíjate, es que vuelvo a cantar un corrido. O sea, está bien. Yo quiero que me hagan un corrido. O sea, no sé, mi cumpleaños, yo que estuve en comunicación. La música es un medio de expresión. O sea, dense cuenta. Y yo no menosprecio ninguna canción porque todas me gustan. Por ejemplo, aunque sea la de reggaetón y así, pone que estás ahí, no sé, en un momento pasional, te queda ahí. Me gusta, por ejemplo. Yo me acuerdo que estaba saliendo con un güey. No pasó nada, pero yo una vez, o sea, no sé, salimos y así, y entonces yo traía perfume, ¿no? Y así, y lo saludé y estuvimos, o sea, fuimos al cine y dice que se le quedó su, o sea, se le quedó todo mi olor en su chamarra y que él cantaba la de... No, la de una de reggaetón que es de Wisin y Yandel, que se me quedó todo lodo, no sé qué, algo así, no sé. No, dije, ay, o sea, yo en mi vida que yo la dedicaron. Canción, ay, es que mi olor iba a inspirar esa canción. O sea, y cosas así que digo, no manches, o sea. También saben qué, o qué nos pasa a mí, por ejemplo, como mexicano y como no dominante del idioma inglés. Que es, canto una canción y digo, ay, me encanta, o sea, se escucha súper dulce. O sea, yo la pongo así casi para llorar, pero yo, a mí sí me gusta investigar lo que estoy cantando. Mínimo también para cantarla bien. Y ya digo, ay, no dice nada de lo que yo creía que decía. O la cantas tanto y así, y un día la escuchas y dices, voy a ver qué dice, ¿no? Y te queda así como anillo al dedo, ¿no? Sí. ¿Qué les ha pasado? También sí, es que me ha pasado mucho que, por ejemplo, cantaba, o sea, confundo la letra. Parece que dice, es que no me acuerdo de qué canción muerta, ejemplo, pero parece que dice algo. ¿En español? En español. Me ha pasado un montón de veces, te lo juro. Escuché una de Amy que dice como, o sea, que parece como si dijera canalla, así. No, a mí, por ejemplo, hay una canción que me gusta mucho, se llama One of Us. Y yo la escuchaba y yo decía, no manches, qué padre. Y hay una frase que dice, Dios es increíble, algo así, o sea, en español, pero no es en inglés. Y yo decía, no manches, esa canción debe estar así bien, bien religiosa. Ay, y así. Adora. Y la investigué y es una canción atea. Y yo soy de church. O sea, es bien atea la canción. Y yo soy de, pero me encantaba la música, me encantaba cómo cantaba la tipa esta. Y yo soy de ahí, desde ahí, mira. No, sí la escucho porque la verdad la canción me gusta. Pero, por ejemplo, hay otra canción, la de Zombie, de Cranberries. Oh, sí. A mi mamá la pone de nervios. Y decía, es que esa canción no, ¿quién sabe qué signifique? Pues un día me puse a investigar y es una canción como tipo revolucionada porque en ese tiempo había guerra. Ay, como ahorita. Como ahorita. Pero, o sea, en ese tiempo había guerra y esa canción es como para... O sea, agarran a entrar en conciencia, o sea, que todos estamos así como que actuando por otras personas y así. Y fue así como de la manera en que, pues yo me quedé con cara de qué onda, o sea, unas canciones sí se ven bien, bien, no sé, como muy, se escuchan feas, pero tienen un mensaje muy padre y otras escuchan muy bonitas. Yo también escuché que me daba miedo, me daba mucho miedo, pero mira, porque yo me pensé que me escuché y dije, ay no, esa tiene mensajes subliminales y eso. También como por ejemplo Marilyn Manson, yo decía, no manches, o sea, ese, fíjate no, que no, ay, me daba miedo. Oír, pero a mí, la verdad, o sea, me gusta el rock y, pero ya pesado, o sea, no aguanto nada, o sea, no me gusta el rock pesado, por ejemplo, Metallica, bueno, a mí me gusta, me encanta. Metallica tiene canciones como que sí, como que no, igual que... Ay, no es tan bien pesado, pero Metallica no llega a metal, es un heavy, más o menos, pero no es heavy romantic, heavy romantic, metal, no parece. ¿Tú una banda de metal? O así como de... Yo sí conozco una, se llama Carnifex, y tiene una... O sea, de plano, con que empieza la música te pones de nervios. A mí tampoco me gusta, de verdad. De plano, no. No. Pero respeto y sé que... Ah, que sí, o sea, y como se los dije, perdón, las canciones están, las escriben, bueno, la mayoría de ellas, como en momentos, como en modo de expresión, como por ejemplo Zombie, como cualquier otro. Wind of Change de Scorpions también era ese tipo. Pero lo hacen como en modo de que revolucionario, ¿no? Como que quieren cambiar el padre, revolución, exactamente. y por eso están, y pues son canciones que se posicionan y pasan, por ejemplo, igual la de John Lennon, la de Imagine. O sea, es como de esas canciones igual. Y hay muchas, y de artistas, este, hasta creo que neta de los más chacas tienen sus dos que tres canciones que son de ese tipo, que las escriben o las cantan por un fin, como dices ahorita, lo que está viviendo los atentados en Francia y Siria. Está muy interesante. Todo el mundo, ¿eh? Sí, la misma que me gusta es que, por ejemplo, se van de un lado. Bueno, perdón que cambie de tema, pero ahorita con las fotos de Facebook digo, no manches, o sea, todos con la bandera de Francia, digo, no es nada más Francia, es guerra también con los países islámicos. Déjate, y pues, está, o sea, chido. Por ejemplo, o sea, sí estamos moviendo, pero es parte de... A mí me molesta que sí seamos tan doble cara, doble moral. Pray for Paris y no sé qué, o recen por París. Ajá. Pero este, ¿cómo se llama? Y digo, güey, aquí al lado de mi casa acaban de matar casi a alguien. Y, o sea, igual, o sea, ahorita se los juro que estaba en casa de mi tía, que estaba ahí en Las Rosas. A las 11 de la mañana se metieron y robaron. Este, llevaron dinero que era para una operación de ella, no sé si de salud o de estética, pero igual era su dinero, joyas y cosas así. A las 11 de la mañana se metieron a... O sea, ya tiene un día, ya está súper peligroso. Y digo, no es rezar y es orar y es pedir y es pero cambiar. Pero por todos, es que sí, de verdad. Más que nada, no creo por cada quien, Ruby. Porque cada quien hace el cambio, o sea, yo no tiro basura, si yo no robo, si yo no miento, si yo... Y de verdad, señores y padres y adolescentes, niños, escuchando. O sea, si le robas 10 pesos a tu mamá y no se dio cuenta, es lo mismo que hace un delito. Sí, o sea, por más pequeño que sea. Y por más que, o sea, que no te lo hagan con violencia, es el mismo acto. Y sí, robar, mentir. Hay que cambiar esa mentalidad. En al menos yo veo en mi comunidad, en todos mis allegados, que hay mi comunidad, pesitos, no es lo que es. Y pues nada, vamos a cambiar el tema porque ya estamos aquí en Pay for Paris. No, pero si ponemos una canción para eso, pues yo creo que sí son. Sí. O sea, si nos ponemos así como que a relacionar esto con el tema, sí, sí podemos buscarle como que una canción a cada cosa, ¿no? También es eso. Pero, por ejemplo, hay música de ahora, como dice César, que sí tiene un mensaje padre. El otro día estaba escuchando una canción de... Bueno, estaba mi papá viendo Banda Max. Ajá. Y salió una canción de... Y ahí estaba yo. No, pero salió una canción de... ¿Cómo se llama esta banda? ¿La Tacalosa? Ajá. Ellos hicieron una canción, pero la letra era sobre una chava que la maltrataba al novio o algo así. Y viene acá, sales en contra del maltrato de la mujer y así viene acá y de, ¡oh, mira! Pero bueno, también hay canciones padres. Sí, que te quedan. Es que de verdad, o sea, yo siento que hay muchos niños que estás en tu... En la depresión, en la fiesta, en tu voz. O sea, hay muchas canciones que te quedan como anillo al dedo. Es que es lo que hablamos, no hay que decir más ya, por Dios. Pero es que pues las canciones están hechas para un determinado momento. Por ejemplo, la de hay para que te cases, hay para decir ya, bye, no, adiós. O sea, ¿cuántas canciones, por ejemplo, no. Para cortar a la... Para cortar a tu novio, a tu novia, para The Ringtone, hay canciones hasta para decir no me estás cumpliendo como hombre, casi. Se las voy a dar a otro. No, pero hay una que me gusta mucho, que es la de... Que bueno, ganas de no verte nunca más. Se cansó de esperar. Recostar. Porque ya necesita. O sea, hay canciones para todo. Hay canciones para decir eso. Para decir, no eres una buena amiga, no eres un buen padre. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho una canción de Alejandra Guzmán, que es, por ejemplo, y yo lloro. O sea, yo no soy padre ni pienso serlo muy próximamente. Pero, por ejemplo, o sea, con mis sobrinitos y así. Ay, yo lloraba con la canción de Alejandra Guzmán, la de Yo te esperaba. Ay, estoy bien. O sea, es una canción que hasta para tu hijo, o sea, espero que llegues más lejos que yo y me imaginaba cómo era. O sea, la música es un modo de expresión y obviamente no solo los artistas y los compositores, que pues hacen un gran trabajo, no solo se van, por ejemplo, al amor y al desamor. No, es de todo. A todo en general, o sea, como dicen, de guerras, de maltrato, política. Por ejemplo, escuchen una canción que se llama Usted, de Mónica Naranjo. Ella le tira así brutal al presidente y me encanta esa. Y también una de mis cantantes y, bueno, intérpretes favoritas es Susana Zabaleta, que todas sus canciones no son como... Son de verdad que como igual muy revolucionarias, la mayoría de ellas, y tocan una temática como una problemática social y no es tanto como, ay, jeje, dame tu cuerpo y así, no. O sea, dame tu cuerpo, papi. Son como canciones que de verdad atacan al momento, atacan a la situación que se vive, en, por ejemplo, por lo menos aquí en México, y... Hay para todo, la música es para... Sí, por ejemplo, eso es como dices, se respeta todo tipo de música, se respeta si a ti te gusta el reggaetón, si te gusta perrear y arremarle todo, dale. Pues si les gusta el reggaetón, dale, y así. A mí me gusta mucho el rock, me gusta muchísimo, o sea, el rock de antes, el clásico. Pero también hay canciones de ahora que tal vez no son para traerlas a mi teléfono, pero sí, en mi CD, en mi MP3. Pero no, o sea, si hay canciones que tú dices, bueno, las bailo, como porque las voy a criticar. O sea, estás en un antro, estás en una fiesta, estás en una boda, lo que sea. Inconscientemente te prende las canciones, inconscientemente porque están plones. Sí, porque primero, a mí esta canción que me cae súper mal y hasta la fecha me cae mal, se la de inténtalo. Pero, o sea, un amigo por hacerme enojar, la ponía y me la prendí. Y estaba resistiendo. Por ejemplo, que la repetición y el que sea tan constante en medios sociales, en medios de comunicación masiva, que lo ponen ahí en comerciales, en spots, en cualquier cosa de las canciones que tal vez a ti no te gustan y las terminas cantando. Por ejemplo, a mí no me gusta la de Bruno Mars, la de Uptown Funk, o no sé cómo se llama. Uptown Funk. Uptown, no sé. Sí. Uptown. No me gusta. Pero a mi sobrinito se la ponían porque a él le gustaba. Y bailaba. Y bailaba y aplaudían y no sé. Y los días de por ejemplo, yo la ponen y yo. Uptown Funk. También en un comercial de Sabritas o de no sé qué la ponen, o Pep, de Sabritones. Ajá, ah, no, sé. De Paquetaxo. De Paquetaxo, no sé. Y o sea, ay, no me gusta. Y la canto. La canto. Por pues nada. Bueno, pues nada, ahorita regresamos, vamos con otra canción más y regresamos hasta nuestro último bloque. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Thank you. Bueno, pues ya estamos aquí para concluir este tema. Esperemos que les haya gustado y que sigan pasando súper bien este puentecito ya. O sea, ya no queda nada de este lunes. Ya no queda nada. O sea, todo lo vamos a hacer con canciones, chavos. Un día vamos a jugar con puras canciones. No, sí, pero Pues ya se acabó el puente, chavos. El Buen Fin, espero que lo hayan aprovechado. Aproveche, esperemos que hayan comprado lo que querían. Sí. Y que no hayan gastado tanto. Y si gastaron mucho, mejor vayan a regresarlo, porque luego son problemas de estar pagando todo unos 22 años, 24 mensualidades. Pero bueno. Chavas, voy a pedir fondos monetarios a todos. No, yo les quiero pedir que me den, no sé, un poquito de dinero por mi cumpleaños. Si me gustan mandar aquí a Notis. Nada, no sé qué. No, pues ya, para que se cruza Arabia, no me da. Esquina con la paz. Dale. No, pues pero bueno. Pues el otro tipo de regalo, chocolates que no sean envenenados, nada más. Envinados, sí, más no envenenados, por favor. Nada, no se quedan, pero bueno. Este programa fue con música mía. Con música de la Rosy, con música mía. O sea, ya. Reggaetón. Lo que nos gusta, nos gusta, no lo que nos gusta a ella. Electrónica. Ñengo Flow. Ñengo Flow. No, déjenme. Hago este para decir que bueno que me juego. Afortunadamente, desgraciadamente, tenía un primo que era chaqui, bueno, no chaquísima, pero era reggaetonero, ¿no? Y él es de México, toda mi familia es de México. Entonces le gustaba el tan mencionado Farruko, ya saben. ¿Saben? Había una canción que se llamaba Señora va a ser abuela. O sea, le escribí canciones para todo y decía, su hija y yo nos... ¡Ay, no! Y o sea, señora va a ser abuela. O sea, es cierto. Empaladita. O sea, chéquenla y para que vean que, o sea, en el música, en gusto se rompe. Señora. Voy a cambiar nada. Yo me dije, esto fue La Cosecha. Por mi parte, les mando un besito. Y en el... No, pues ya, sí, yo también me despido. Yo soy Rosy. Esperamos que les haya gustado y les haya, pues, alimentado un poquito con todo este tipo de música que les comentamos. Y pues bueno, ya saben, respeten también los gustos y pues disfrútenlo, la música está hecha para eso. Y pues bueno, yo despido, les espero sus mensajitos del viernes, compañeros. Y sus regalos. Y mis regalitos. Y pues bueno, pues estaremos aquí el siguiente lunes, como siempre, y pues muchas gracias. Bueno, yo soy Rubí, me gusta estar más otro lunes con ustedes. Fue muy padre venir a ese puentecito. No quería venir, estoy en pijama en mi casa, pero me siento muy, muy a gusto estar aquí enfrente de este micrófono y transmitirles algo y hacerles sentir que aquí están. O sea, que estamos por ustedes siempre y nada. Y ya no importa. Lo para nosotros. Sí, ya nos lo merecemos. A los hechos, no importa nada, no importa cómo me siento, no importa cómo estemos, no importa. Destruir. Ajá, no importa lo verdad aquí donde está, porque a mí, bueno, en lo personal a mí eso me alegra. Me alegra mucho estar en este programa de radio y espero de verdad que nos sigan escuchando y siguiendo. Y estos notos y de las redes sociales son... Son por Facebook, Notus, por Facebook, es Facebook / Periódico Notus, y en Twitter, Periódico Notus. Y hasta luego, gracias. Es Notus porque es parte de aquí. Notus. Yes. Hasta luego, chao. Bye. Bye. Notus Radio Online. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed